FM 99.7, Chavarracas. Y eso, esta es una lucha que empezamos desde el mes de febrero, cuando sí, abruptamente nos llegó una... Yo estoy en la Comisión de Vecinos y además en la Asamblea de San Telmo. Una notificación de que iban a demoler de nuestro local 17 metros, más tres escuelas, más toda la parte de adelante de un edificio, más un edificio entero con 30 familias, y además que no entendemos cómo van a hacer para no tocar el campo de concentración del Atlético, que está ahí debajo de la autopista, ¿no? Bueno, no hemos agotado todas las instancias de diálogo posibles, hemos mandado pedido de informes a la legislatura, nunca se han dignado a responder. Y, o sea, sí, nos gustaría que nos cuentes cuál es el proyecto en sí, es decir, el proyecto proyecto en sí, mira, es un metrobús, sí, que además el proyecto no está publicado, te aclaro, en ningún lado, nadie pudo ver todavía la traza. Claro. ¿No? Es un metrobús de prácticamente turístico, porque va desde La Boca hasta Plaza de Mayo nada más. Claro. Porque después no puede la curva de Casa de Gobierno, si se ubican. Sí. No hay manera de pasar por ahí un metrobús. Claro. Ana, ¿qué estaría siendo afectado por, es decir, en esta demolición? ¿Qué entraría dentro de esta demolición? Bueno, dentro de esta demolición está la Escuela de Artes y Oficios, que inclusive está a cargo del gobierno de la ciudad, que es donde están los mejores artesanos de la ciudad, claro, que es la gente que trabaja en el Teatro Colón. Bueno, la Escuela de Artes y Oficios. Después una escuela de recuperación de adolescentes y chicos en situaciones muy frágiles, ¿no? De recuperación de drogadicción y demás. Después un centro de atención de chicos en situación de calle, el CAINA. Luego un edificio entero donde viven 30 familias, porque ese es el que más estaría incluido en la traza, todo el playón de estacionamiento de ámbito financiero, y después un edificio que hay llegando a Humberto Primo, viniendo desde el sur, al cual le rebanarían, digamos, todo el frente donde es el parque y el estacionamiento del edificio. Luego, cruzando Humberto Primo, entero un local muy grande de una gomería, cuyo dueño hipotecó su casa para refaccionarla, hizo un precioso local, y después el local de Asambleas del Pueblo, 17 metros para adentro, nos reducirían. Claro. En este local funciona un teatro de más de 100 localidades, una escuela de psicología social, un comedor popular, y en la parte de arriba viven familias. Y a continuación, una parte de un edificio del INDEC. Y, Ana, te hago una pregunta. ¿Cuál es la solución que le da el gobierno a la ciudad, digamos, a todo esto, a toda esta...? Ninguna, cero. O sea, que hasta he hablado cara a cara con Rodríguez Larreta, que vino un sábado, vino al barrio, supuestamente a dar una explicación, y como había tanta resistencia a todo lo que proponía, estuvo 5 minutos y se fue. Sí. Y yo tuve la oportunidad de esperarlo y lo vi frente a frente, donde se comprometió por segunda vez a una reunión que nunca sucedió, y donde dijo no, que el proyecto no está terminado, que la traza todavía no está terminada, en fin, una serie de excusas, porque ellos obran así. Claro. Y un día te levantás y hay una máquina rompiendo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y a todas estas instituciones supuestamente, o sea, las trasladan, les proponen otro predio en algún otro lugar? No. Directamente no. Mira, se presentó un pedido de informes en la legislatura firmado por 18, 20 diputados de distintos bloques, que ellos tienen obligación de contestar. Claro. Porque es un pedido de informes que se aprobó en el recinto, donde le pedimos, por empezar, la traza exacta, se hicieron estudios de impacto ambiental, qué van a hacer con los árboles de Paseo Colón, que son añosos, que no se pueden trasplantar, que mueren si los trasplantan, sí, en fin, una cantidad de puntos, y no contestan directamente. Para ellos la legalidad es solo para exigirla. Sí, pero sí, cuando sí. ellos la tienen que ejercer, no lo hacen. Sí. Consulta. Además, vos pensás que todo esto está dentro del área de casco histórico. Claro. Además. Sí, sí, sí, está claro. Tiene ese plus, pero para ellos lo que sea, por ejemplo, antiguo es viejo, o sea, no discriminan entre el valor cultural, la identidad, pero ¿sabes qué pasa? Todo esto es parte de un plan inmobiliario. Tal cual. Sí, con revalor. Es seguir Puerto Madero, La Boca, Barracas, etcétera. Sí. Vos sabés que hay un proceso que hay en algunos países de Europa, ellos copian todo, que se llama gentrificación. Claro. Y este proceso de gentrificación significa erradicar a la gente más antigua, a la gente con tradición en el barrio, y traer otras generaciones de gente de otra índole. Sí, ese proceso de hecho va de la mano también con lo que está pasando con los centros culturales, que también es otro tema que vamos a tratar después en el programa. Es como un proceso que, digamos, apunta justamente a sacar todo lo que tiene que ver con lo histórico, con lo marginal, de alguna forma, lo alternativo, sí, para que pase a ser justamente símbolo de espacios que han sido tradicionales o espacios que son quizás marginados en cierta etapa, en cierta historia de la ciudad. Bueno, el macrismo apunta justamente a que sean centros turísticos para clase media o alta, digamos, para destinados al consumo puro, digamos. Exactamente. Vos fijate que lo que han aprobado de poner restaurantes y mesas en las plazas. Claro, o sea, sí, siempre la utilización es comercial. Sí, tiene esa lógica. Siempre. Y tengo una pregunta, Ana. Yo quería saber, ustedes como comisión se están reuniendo los viernes a las 4 de la tarde, ¿verdad? Están haciendo un corte sobre Paseo Colón. Sí, bueno, esto, sí, hicimos ya, creo que 15 cortes. Los vamos a retomar cuando termine el Mundial, porque esto, viste que es un tema sí, que está muy metido y bueno, en fin, uno tiene que saber que es así. Ni bien termine el Mundial, nosotros retomamos todos los viernes a las 4 de la tarde, es más, no descartamos hacerlos todos los días, uh-huh, porque es nuestra arma, nuestra herramienta en la calle peleando. Uh-huh. Vos sabés que el gobierno de la ciudad está midiendo el nivel de resistencia frente a los metrobuses. Sí. Porque empezaron uno en Cabildo. Claro, sí, es verdad. Sí. Entonces, en Cabildo la resistencia es cero. Claro. Y acá en la zona sur es 5. Y la medición es de 0 a 5. Claro. Ahora, una cosa más también, porque en los últimos días se hizo bastante público este problema, principalmente por la escuela Isauro Arancibia. Sí, sí, sí, sí. Ellos están, en realidad, son distintas organizaciones del barrio junto con la escuela, y supongo que ustedes también están participando de una actividad, sí, el martes a la tarde. Exacto. ¿Nos puedes contar algo sobre esta actividad? Bueno, es una actividad que van a realizar porque es un aniversario y además se va a hacer en protesta a las 14 horas frente a esta situación, porque realmente además Isauro Arancibia es un maestro que fue asesinado en la época de la dictadura y que está, sus huesos están en el Atlético, así que fíjate vos, claro, casi nada. Claro. Bueno, Ana, te agradecemos la verdad muchísimo por esta comunicación, por contarnos cuál es el conflicto. Vamos a seguir desde acá, desde Che Barracas, al tanto, ¿sí? No, me quedé. Bueno, perdón, Ana, se me ocurrió una pregunta para hacerte. Sí. Con el espacio que hay abajo de la autopista, ese espacio de la memoria, ¿qué pasa con eso? Bueno, ellos dicen que no lo van a tocar. Ajá. Ellos dicen así, pero es simplemente decir, no lo vamos a tocar. ¿Vos podés creer que lo digan y ya está? No. Claro. Nosotros no lo creemos. Claro, bueno, esperemos, bueno, los apoyamos desde acá, desde la radio, en esta lucha que están dando ahí los vecinos, y bueno. Y siempre queda el micrófono abierto y la radio a disposición para hacer cualquier tipo de declaración y manifestar cualquier cosa que quieran decir. Nosotros estamos dispuestos a darles una mano en ese sentido. Les agradezco muchísimo por el contacto. Muchas gracias. Un saludo. FM 99.7, Che Barracas.